garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Muy buenas tardes, 16:02, la hora 12:04, la temperatura. Programa número 5. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación, teléfono 42 17 98 28. WhatsApp 11 64 00 70 47. Instagram, arroba Radio FM Box. Facebook, Radio Box FM. Si te querés comunicar con el programa Garabatos y Sentidos, todo juntito, @gmail.com. Instagram, Sánchez Mirta Alejandra, Garabatos y Sentidos. Vamos a saludar a la gente que, a la gente post programa. Vamos a hacer una mención especial a todos los oyentes. Este saludo va para recorre 500 kilómetros de distancia y va a llegar directamente a Maruchi Parrota. Siempre en los buenos recuerdos, Maruchi. Gracias por tu mensaje. También a nuestros oyentes, Sebastián Peralta, un fiel oyente, Mónica, Hilda, Marcela. Me mandó un mensaje diciendo: excelente programa y muy bueno el mensaje de la psicóloga. El test me dio 30. Silvia, por su parte, me dice: mi autoestima siempre estuvo en el quinto subsuelo, fuera de la pandemia, que no la modificó en nada. Silvana me dice: te escuché, Mirta, lindas palabras, te agradezco. Te mando un beso enorme, muy lindo proyecto. Este es el que más me gustó, porque uno tiene que soñar, y cuando tiene que soñar a lo grande. Dardo me dice: buen día, era para comentarte que soñé que eras presidenta de la nación. Recordamos que bueno, gracias Dardo por tu sueño. Uno nunca sabe, pero bueno, no creo que llegue a tanto. Yo, presidenta de la nación, pero te ordeno al país en una semana. Por su parte, vamos a recordar el tema que dejamos, hoy lo trabajamos a full, la autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? Traje un nuevo test, pero vamos a desarrollar autoestima. Y ¿ustedes saben lo que significa buenos días? Buenos días significa el deseo de que hoy todo salga bien, que las bendiciones abunden para ti y los tuyos. Que todos gocen de salud, que no te falte el pan en tu mesa y que tu corazón no deje de sonreír. Si querés participar del programa y querés que te analice tu firma, podés mandar tu firma, aclaración y edad en una hoja no pautada, y yo te digo tres características de tu personalidad. ¿A dónde? Te lo digo, ¿a dónde? Al WhatsApp 1164-00-7047. ¿Qué significa una hoja no pautada? Una hoja que no tenga renglones. Y un 28 de julio de 1520 se descubrieron las Islas Malvinas en una expedición que hizo Magallanes, que finalizó con la vuelta al mundo. Antes del tema musical, vamos a jugar. Vieron que hay muchas cuestiones, muchos memes dando vueltas para tener un poco de buen humor y no pasarla tan mal. Entonces, bueno, pensá, según tu terminación de DNI, ¿qué necesitas? Sí, es un juego. Está bueno. ¿Su DNI en qué termina? Cero. Ah, igual que yo, cero, bueno. Ustedes van a decir, este no es el programa Garabatos y Sentidos, pero sí, es el programa Garabatos y Sentidos, y se me ocurrió, viendo muy pocos noticieros, pero enterándome lo justo y lo necesario, se me ocurrió traer a María Elena Walsh y la canción de ella, dedicada al público infantil, Entre Líneas. Vamos a escuchar El Reino del Revés. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver. dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Mirta, buenos días. No pude escuchar tu radio ese día porque después de toda esta pandemia maldita de cuarentena, vi a mi mamá al fin después de tanto. Así que imagínate que me dediqué a ella y mi mundo quedó ahí. Pero lo estoy escuchando hoy porque me encanta tu programa y sabes que te sigo. Y hoy escuché la mención que me hiciste. Morí de amor, divina. No, lo más importante, te soy sincera, me encantaron tus palabras, me encantaron. Y lo más importante es que me recuerdes y que me tengas en cuenta. Yo también a vos. Sabes que la vida nos ha cruzado en ese lugar tan, tan problemático y rescatábamos cosas lindas. Y de ahí, de ese lugar, me llevé tanta gente, tengo en el corazón, que lo amo. Así que bueno, te mando un beso. Gracias, gracias. Y todos los éxitos con ese programa, que está bárbaro, súper original. Gracias, Mónica. Osvaldo dice, vamos, Mirta, presidente. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Osvaldo. Leticia dice, me encantó el programa anterior. Mi test me dio 33. Besos. Besos para vos, Leticia. Bueno, ¿en qué termina tu número de documento? Mi terminación del número de documento es 800, o sea que termina en cero. Bueno, vamos a hacerlo como un juego para sacar una sonrisa más o menos a todos ustedes que están escuchando. Si termina en cero, está mal que lo diga así, pero vamos a descontracturar un poco. Precisás diversión barra joda. Termina en uno, precisás amigos. Si termina en dos, plata, barraguita. Si termina en tres, dormir más. Termina en cuatro, hacer ejercicios. En cinco, aflojarle a las harinas. En 6, me da pudor decirlo, pero bueno, es un juego. Sexo desenfrenado. En 7, pareja. En 8, cambiar de laburo. Y 9, beber más agua. Un repaso, vimos la historia de la grafología, historia de la escritura y que la escritura va de la mano de la lectura. Pero ¿por qué es importante la escritura? Lo vuelvo a repetir. La escritura es la mayor de las invenciones humanas que ha permitido la comunicación a través de distancias y la preservación del conocimiento a lo largo de los siglos. Gracias a la escritura es posible la acumulación del saber y que cada nueva generación disponga de mayores saberes a su alcance. Una gran pregunta, porque una cosa lleva a la otra y estamos diciendo que se han perdido, las nuevas generaciones no reconocen los valores o que los valores se van perdiendo. Y la gran pregunta es, buscando información, uno va aprendiendo y salió esto de la generación. ¿Sabés a qué generación perteneces según tu fecha de nacimiento? Pertenecemos a una generación debidamente acotada e identificada. Seguramente nos suenan las generaciones Baby Boom o los archiconocidos millennials, tan presentes hoy en día en los medios y en las conversaciones de la gente. A pesar de lo conocida que es este grupo, tan solo los Baby Boomers, perdón por mi inglés, que no lo tengo, han recibido nombre propio de manera oficial, tal y como reconoce la Oficina de Censo de Estados Unidos. Cada generación ha sido bautizada por los investigadores para estudiar su comportamiento y aunque la mayoría lo desconozca, los más jóvenes ya no son millennials, pertenecen a la llamada generación Z. ¿Qué se clasifican las generaciones? Yo no sabía que estaba dentro de una clasificación de generación. Identificar y establecer límites generacionales es muy útil para los investigadores sociológicos y antropológicos. Tener información sobre un colectivo y sobre cómo éste interactúa o reacciona a los sucesos económicos, sociales o tecnológicos que suceden a su alrededor es una herramienta muy valiosa. Cuatro generaciones, y acá falta, hay que actualizar porque falta una generación según tengo entendido. Naciste entre 1930 y 1948. El rasgo característico de esta generación era la austeridad. ¿Por qué? Porque eran los niños de la posguerra. Entre el año 1949 y el año 1968, el rasgo característico era la ambición. Llamados la generación Baby Boom. entre el año 1969 y 1980, el rasgo característico es la obsesión por el éxito y perteneces a la generación X. Año 1981-1993, el rasgo característico, frustración. Qué importante, porque es el inicio de la digilitación. Me quedé trabada ahí. Y son los llamados millennials. Entre el año 1994 y 2010, el rasgo característico es la irreverencia. La circunstancia histórica es la expansión masiva de Internet y son los llamados generación Z. Y me está faltando la nueva generación, que son los Centellians, algo así, que debe ser desde el 2010 al 2020, es la nueva generación. Pero vuelvo a repetir esto que me parece de suma importancia: cómo los sucesos económicos, sociales y tecnológicos afectan a las generaciones. Vamos a ir al tema musical y después vamos a desarrollar una generación, y vamos a ir de lleno a la autoestima. El tema que se viene es Jorge Rojas, Hoy. Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja dormir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Cuando no estás junto a mí, tengo cuando me vea llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me vea llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Hola Mirta, qué gusto escucharte. Para todos los que están siguiendo este programa, soy Paula, preceptora de la escuela donde trabaja Mirta, y quería aprovechar para agradecerle el reconocimiento que nos hizo a todas las preceptoras y a todos los que trabajamos con ellas, en este caso en la Escuela 32 de Wilde, y agradecerte la información que nos estás dando con todo esto de la grafología, que es sumamente interesante. Gracias Mirta, un beso grande. Gracias Paula. Nos está escuchando Hilda, saludos Hilda querida, nos está escuchando Patricia, ¿en qué termina tu DNI? Si no, no vale. Nos está escuchando Marcela y Mara dice que es la número 5 y tiene que aflojarle a las harinas, si sos un palito, Mara. Vamos a desarrollar una generación y vamos a ir a la autoestima, a ver cómo todo influye. 1930-1948, los niños de la posguerra. Recoge aquellos que superan los 70 años de edad. Son los niños que crecieron tras la Guerra Civil Española. En el resto de Europa y el mundo occidental, recoge a aquellos que vivieron tras la Segunda Guerra Mundial. Es la generación menos numerosa. Las condiciones de vida que tuvieron durante buena parte de su vida, con tasas altas de mortalidad infantil, marcaron tanto su población como su carácter. Son personas muy austeras y trabajadoras que han sido educados en la cultura del esfuerzo y el sacrificio y que han conocido una vida mucho más dura. Bien, vamos a la autoestima. Recuerdan que la mayor parte de las firmas que vengo leyendo, vengo diciendo, tienen baja autoestima, baja autoestima, baja autoestima, pero... Vamos a recordar lo que es la autoestima. La autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que se tiene de uno propio, y con la autoaceptación, que se trata del reconocimiento propio de las cualidades y los defectos. La forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por los agentes externos o el contexto en que se encuentra el individuo. por eso puede cambiar a lo largo del tiempo. En este sentido, la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales, familiares, sociales o laborales, incluso por nuestra autocrítica positiva o negativa. Tipos de autoestima. Se puede hablar de dos tipos de autoestima, pero hay más de dos tipos de autoestima, aunque no son ideas excluyentes, ya que pueden referirse a distintos aspectos del ser humano. Es decir, una persona puede tener, por ejemplo, una alta autoestima en términos de capacidades intelectuales. Por ejemplo, soy muy listo en matemática, pero una baja autoestima en otros ámbitos, como por ejemplo, soy muy torpe en los deportes. Autoestima. Las personas con una alta autoestima se caracterizan por tener mucha confianza en sus capacidades. De este modo pueden tomar decisiones, asumir riesgos y enfrentarse a tareas con una alta expectativa de éxito. Esto se debe a que se ven a sí mismas de un modo positivo. A medida que nuestra alta autoestima sea mayor, nos sentiremos mejor preparados, con mayor capacidad y disposición para realizar diversas actividades. Tendremos mayor entusiasmo y ganas de compartir con los demás. Autoestima. Las personas con baja autoestima se pueden sentir inseguras, insatisfechas y sensibles a las críticas. Otra característica de las personas con baja autoestima puede ser la dificultad de mostrarse asertivas, es decir, de reclamar sus derechos de una manera adecuada. La baja autoestima puede derivar por diversas razones, como por ejemplo la valorización que hacemos hacia nosotros mismos, la opinión que tenemos de nuestra personalidad, nuestras creencias. Del mismo modo, en ocasiones, pueden tratar de agradar a los demás para recibir un refuerzo positivo o de esta manera aumentar su autoestima. ¿Qué pasa con los adolescentes y su autoestima? Es habitual que los jóvenes presenten problemas de autoestima. Es un periodo de crecimiento y desarrollo personal en el que el grupo de iguales, la familia y los medios de comunicación ejercen una fuerte influencia en la valoración propia de cada individuo. Las expectativas de los demás, las comparaciones y los referentes personales pueden ejercer una fuerte presión y generar inseguridades en el adolescente en esta etapa de cambios. Anorexia y la bulimia, por ejemplo, están relacionadas con la imagen y al valor que una persona se da. Y acá me detengo porque voy a aparecer en el programa de los sábados rompiendo reglas, porque sí voy a hacer una autocrítica a la famosa revista Caras, que creó un nuevo lenguaje para llamarte gorda, gordita. Terrible, terrible los medios de comunicación con la imagen, terrible el estereotipo. Vamos a tener más adelante una entrevista con una nutricionista. ¿Vos cómo te sentís con tu autoestima? Tengo un test, pero lo vamos a dejar para luego del tema musical. A ver, Patricia, ¿tu DNI termina en cero? Bueno, precisamos diversión, Patricia. Diversión. Esteban Tríez, tu DNI termina en 6. Esperá que me fijo que ya me olvidé. Uy, Esteban, precisás. ¿Qué dije? Bueno, sexo desenfrenado. Se ríe, Esteban. Hermoso programa. Gracias, Esteban. Bueno, el tema musical que se viene ahora es de Gloria Trevi. Todos me miran. Me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Hola, Mirta, ¿cómo andás? Yo lo escuché el programa. Lo que no escuché es mis cartas. Bueno, capaz que yo entré 4 y sí, 10 más o menos. Capaz que yo lo habías dicho. ¿Qué te iba a decir? Pero estuvo bueno, pero me gustó. Me gustó mucho, incluso la que hablaste de tanto la autoestima como también lo que habló de la pandemia, así, del estado de ánimo de cada uno. Bueno, no, me gustó, me gustó. Bueno, te dejo porque voy a cenar. Un beso, mi vida. Gracias. Hilda, cómo te quiero. Recuerdan que tenemos tareita. Tenemos tareita, tenemos que terminar con la letra O, pero yo sé que en la oración anterior solamente habían pocas O. Por lo tanto, se me ocurrió hacer una oración que tenga muchas O y espero encontrarla acá, en este cuaderno donde está todo. Sí, lo encontré. Así que busca. Anda buscando papel y lápiz para anotar la oración y después para hacer el test. Mientras buscas, podés escuchar. Vamos a la generación que nació en 1949, entre 1949 y 1968. Baby boom. Al contrario que los niños de la posguerra, los baby boom es la generación más numerosa. Fueron los primeros en vivir en paz y en un periodo de bonanza tras la posguerra. Esta generación llegó con un retraso de medio siglo. A partir de los años 50, son aquellos que vivieron el éxodo del campo a la ciudad. Empezaron a disfrutar de vacaciones en la costa o se compraron su primer coche. Generación X. Si naciste entre el año 1969 y 1980, son los hijos de los baby boomers, los nacidos en los 70. En España también se retrasó respecto al resto del mundo occidental a causa del franquismo y se inició con la progresiva apertura política del país. Vivieron el esplendor del consumismo y la obsesión por el triunfo a toda costa. También conocidos como la generación de la EGB, fueron los primeros en familiarizarse con los ordenadores como herramienta de trabajo. ¿Ya tenés tu papel y tu lapicera? Dicto la oración que tiene muchas O. Los osos bonitos y golosos comen pescado sobre el suelo y al sol. Repito, los osos bonitos y golosos comen pescado sobre el suelo y al sol. ¿Cómo es tu letra O? Vamos a hacer 5 cuestiones al test y después vamos al tema musical. Este test tiene que ver con el autoconcepto y solo tenés que responder verdadero o falso. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? ¿Estás lista? son 25 oraciones. O sea, pone uno, verdadero, verdadero falso, dos, verdadero falso. Número uno. A menudo me gustaría ser diferente de como soy. ¿Verdadero o falso? Número dos. Me resulta muy difícil hablar delante de los demás. ¿Verdadero o falso? Hay muchas cosas acerca, número tres, hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera. Número cuatro, puedo concentrar mi atención sin demasiado esfuerzo. ¿Verdadero o falso? Número 5. A menudo me siento a disgusto en casa. Parece que este test da resultado. Marcela me dice, mi DNI termina en 5. Justo hoy empecé la dieta con Gustavo y Mariano. Vamos al tema musical, Jorge Rojas, A Todo Corazón. Y sentidos. una generación más. Generación Z, 1994-2010. Es la generación que ha sido el relevo de los millennials. Tienen como mucho 23 y superan el número a sus predecesores. Son más emprendedores que los millennials. Pero perdón, ¿leí los millennials yo? Operador, usted está, no leí, entonces está mal. Usted tiene que estar atento. Bien, me salté, ya me parecía. Millennials, perdón, 1981-1993. Seguramente la generación más conocida y criticada. Los millennials son aquellas personas nacidas entre los años 1981 y 1993 o 1996, según el organismo que se consulte. Es la primera generación que puede considerarse global. A diferencia de las anteriores, en esta no existen diferencias entre países y todos los jóvenes occidentales pueden identificarse con los mismos valores. Han crecido con los inicios de la digitalización y su acceso al mercado laboral estuvo marcado por la crisis económica. Será interesante ver cómo afecta en su futuro este inicio lento que han tenido en sus carreras profesionales, conocidos también como los ninis, o sea, ni trabajan ni estudian. Es una generación estigmatizada que ha sido descrita como perezosa, individualista, aburguesada. Pero también son estos jóvenes los que impulsaron la vida sana, la alimentación saludable o el ecologismo. Bien, yo pertenezco a la generación Baby Boom. Y corría hace muchos años, cuando tenía 15 años, vivía en mi querido pueblo adoptivo. Digo adoptivo porque no nací en ese pueblo. Y en el año 1982 yo tenía 15 años y nos vimos invadidos por las noticias que en esos momentos circulaban. Las pocas noticias que en esos momentos circulaban. La televisión comenzaba 5:30 de la tarde, teníamos media hora de dibujitos animados y después teníamos una hora de noticias. Yo, como todos los jóvenes del pueblo, vivimos en esa etapa la guerra de Malvinas. Después, muchos años después, en el año 2007-2008, no recuerdo bien, ya estaba recibida de profesora y me encontré trabajando en una escuela, la SB24, que quedaba en la calle Lobos de Wilde. En esa instancia estaba haciendo una suplencia y tenía un alumno que era revoltoso, terrible, me volvía loca. Yo decía, tengo que ir a ese curso y está este muchachito que ojalá me esté escuchando. Uno nunca sabe hasta dónde llega la radio. Y este muchachito me dijo, ¿sabe lo que pasa, profesora? No me gusta su materia y no me gusta cómo la da. Uno se queda diciendo, pero perdón, soy la profesora, ¿qué te pasa? Me dijo, la única forma que yo me porte bien es que usted tiene que llamar a Walter, el portero que trabaja en la escuela de abajo. Usted lo tiene que llamar a él. Si viene él, yo juro que me porto bien. Y desde la ignorancia de una profesora, porque no sabemos todo, no tenemos todo dicho,

Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Face como Goblin Artística. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados, todas las marcas. Accesorios, pipetas. Además, contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros. Y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11 73 66 2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Estamos en el bloque Aldana, bloque del taller Cusisca. Jugar es divertirse, es distraerse, es placer, es ser feliz. Jugando, nuestros pequeños se vinculan con el mundo y exploran su entorno. Si ya no tenés más ingenio, ya no sabes qué hacer, qué comprar, Pamela Viva sí lo sabe. Tiene el taller Cusisca, taller recreativo. Podés llamarla al teléfono 11 69 48 50 56, sino el Instagram Cusisca Taller Recreativo. Cusisca, ideal para tus niños. El bloque anterior tiene mucho que ver con la entrevista que tenemos hoy, porque Jorge Sabaj, veterano de guerras de Malvinas, nació el 18 de mayo de 1962 en Monte Grande, padre de dos hijos, Leandro y Daniela, y abuelo de dos nietos, Ramiro y Alejo. El 2 de abril fue declarado vecino ilustre del partido de Esteban Echeverría en reconocimiento a su valentía y heroísmo en defensa de la patria. Conocí a Jorge en una charla Zoom que tuvimos con los alumnos de una escuela. Y nuevamente esta profesora sigue aprendiendo y Jorge habló de dos palabras antagónicas, el amor y la guerra. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mirta? Buenas tardes. Un gusto poder estar con vos otra vez. Gracias por la invitación. Y bueno, estaba escuchando atentamente lo que estabas diciendo y yo siempre me guardo la palabra heroísmo para realmente los que quedaron custodiando nuestras islas, ¿no? Que son los que derramaron su sangre para que hoy nuestra soberanía siga vigente, reclamando la totalidad de haber recuperado por completo las Islas Malvinas. Sandwich del Sur, por supuesto, como corresponde. Bien, Jorge, para mí, junto con todos los veteranos que a medida del tiempo voy conociendo, fue un gusto conocer y aprender de cada uno de ustedes. Y en la charla que tuvimos mediante Zoom, hablaste del amor y la guerra. ¿Por qué el amor y la guerra, Jorge? Porque el amor y la guerra nos diferencia solamente la palabra, esa distancia que hay. La guerra tiene mucho de amor. Tiene mucho de amor porque si vos te pones a analizar el amor a la patria, a defenderla, ya estamos hablando de una palabra muy importante, ¿no? Si a eso le sumamos que el amor a la patria, el amor a la bandera, al suelo que uno pisa, porque patria viene de padres. Y patria es todo. Patria es la escuela, patria es la casa, es el ser amado, es todo lo que está a nuestro alcance es patria acá. Jorge, No, digo, y cuando hablo de la guerra y del amor, yo me considero una persona normal y común y corriente, como cualquiera de los oyentes, de vos, de cualquiera de que nos podemos cruzar en esta tierra hermosa. Y me crié en un ambiente de padres de clase media, con mucho sacrificio, me mandaron a estudiar y ya eso brindaba el amor hacia el hijo que estaban tratando de educar. Los años fueron sucediendo y en esa medida fui creciendo y me divertía y tenía sueños y proyectos como cualquier joven de esa época. Yo egresé de la Fuerza Aérea en el año 1978, soy de la Especialidad de Comunicaciones y justamente en Malvinas estuve con los equipos de comunicaciones en el aeropuerto de Puerto Argentino. Pero, como te decía, era una persona común y corriente, con muchos proyectos, con muchos sueños, con mucho amor por la vida. Si bien había elegido la profesión, ya eso inclinaba muchísimo hacia el amor a la patria y principalmente a los aviones, porque yo nací y vivo muy cercano al aeropuerto de Ezeiza, a escasos 10 kilómetros. Te puedes imaginar que el techo de mi casa es ruta de aviones, es solo salir, mirar. Bueno, ahora con la pandemia han parado un poco, pero si no, los vuelos son constantes y uno miraba el cielo ya de chico y quería estar ahí arriba. Yo tenía un amor, si se quiere, por decirlo, a los aviones tremendo. Y fui creciendo y fui conociendo amigos, gentes, como te decía, con proyectos y sueños. Y en mi adolescencia conocí una chica. ¿Cuántos años tenías? Perdón, Jorge. Yo tenía 19 años y esta chica tenía 17. Yo ya estaba en la Fuerza Aérea. Era mi comienzo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y ella trabajaba en un mercado. Nos conocimos por casualidad, como son la mayoría de los conocimientos, ¿no? O te presentan con alguien o te cruzas y hay una onda que hace que las personas se acerquen. Y así fue como conocí a esta chica Carmen. Ella con sus 17 años, yo con 19. Empezamos a vernos, empezamos a salir un poco. Nos pusimos de novio y nos enamoramos. Nos enamoramos de una manera que empezamos a tener proyectos y sueños de tener una familia propia, de tener hijos, de tener una casa, de poder disfrutar de los hijos y en el futuro hasta de los nietos. Ya con esa edad teníamos esos principios, esos valores, ¿no?, con los que nos fuimos criando. A su vez, nunca dejé de amar los aviones. Volaba en Hércules C-130 como tripulante en muchas ocasiones, llevando equipos de comunicaciones de un lado hacia otro. Y en este transcurso que fuimos saliendo de novios, nos enamoramos de tal manera que habíamos hecho planes para casarnos, pero éramos tan jóvenes y estábamos tan acelerados que mi mamá me dijo: mirá, antes del casamiento hay que comprometerse. Era una época donde el compromiso estaba muy vigente, ¿no? Y ese compromiso implicaba ir a la casa de la chica y pedir su mano y pedir esa autorización para que los padres autoricen ese noviazgo y y esa forma de seguir adelante. Uh-huh. Así que fui, pedí la mano de ella, y cuando caímos en la cuenta, ella trabajaba y yo también, pero no nos alcanzaba la plata para todos los proyectos y sueños que teníamos. Así que en un momento fui a casa y le comenté esto a mi mamá, le dije, mirá, estoy enamorado de Carmen, queremos comprometer, pero no nos alcanza el dinero para comprar las alianzas y todas las cosas que demanda a partir de esa determinación del compromiso hacia adelante. Mi mamá no dudó de sacarse su alianza gruesa que tenía, y me dijo, mira, vayan a una joyería, a lo mejor pueden hacer dos alianzas un poco más finitas y ya tienen para el compromiso. Y así fue como la fui a buscar. Fuimos a una joyería, a Reyes, recuerdo, acá de Monte Grande. Entregamos esa alianza y la fundieron, hicieron dos alianzas finitas, y el 7 de marzo, que era el día de su cumpleaños, era una ceremonia muy íntima, con sus papás y su hermano, y yo con mi mamá, mi hermano y mi abuela, nos comprometimos. Y ese compromiso era el casamiento, y los proyectos y las ilusiones cada vez estaban más a flor de piel, y ya no veíamos las horas de que pasaran los días para poder cumplir. Cuando de repente ocurrió Malvinas, había sido el 2 de abril, muy cercano a ese 7 de marzo, habían pasado muy pocos días, y no tardé demasiado tiempo más. El 11 de abril, domingo de Pascua, lluvioso y frío, en un Hércules C-130, que es el avión más grande que tenemos dentro de la Fuerza Aérea, y donde le decimos la chancha, porque es que es hueca, vuela bajito, es muy ruidosa, pero tiene capacidad para poner todo lo que uno quisiera, desde camiones, tropa, alimentos, armamento. Y yo cuando voy a las charlas y le cuento esto a los chicos de las escuelas, le digo, inclusive se pueden poner skate, patines, bicicletas, y se rían, ¿no? Porque por eso le decimos la chancha. Uh-huh. Y bueno, en ese Hércules llegamos ese domingo, 11 de abril, domingo de Pascua, lluvioso y frío, y a partir de ese momento, todos mis sueños, todos mis proyectos, se truncaron. Se truncaron porque yo ya había jurado lealtad a mi patria y defenderla hasta perder la vida si era necesario. Pero también me había comprometido con la mujer que ya estaba enamorado para formar un hogar. A ninguna de las dos cosas quería renunciar. Y la patria me había llamado primero, o en una ocasión donde no tenía mucho para mí. Dije, bueno, esto a lo mejor va a pasar rápido y capaz que los ingleses nunca van a venir y esto va a quedar como algo de unos días y volveremos a estar juntos nuevamente para poder cumplir. Pero eso no ocurrió. De hecho, las escuelas mandaban cartas a los jóvenes que estaban allá en Malvinas, enteras, casi 2.000 kilómetros de distancia, donde todo un país... Cuando hablamos de Malvinas, yo siempre digo que Malvinas es la única política de Estado que marcamos, porque es lo único que coincidimos los argentinos. No importa si sos radical, si sos peronista, si sos de Boca, sos de River. Y cuando decimos que Malvinas, si son argentinas, a nadie nos cabe ninguna duda. Pero como te decía, todos escribían cartas y a mí no me llegaba ninguna. Yo mandaba todos los días que podía, cuando no pasaba nada allá, mandaba cartas, y le mandaba cartas a mi mamá, a mi abuela, a mi hermano, y principalmente a Carmen. Quería saber cómo estaba y cómo iban esos proyectos y cómo estaba su trabajo, y decirle que la extrañaba y que la extrañaba un montón a pesar de la distancia que estábamos. Esa distancia hacía que yo más todavía la quisiera, pero no tenía respuesta y cada vez estaba más frustrado, y los días iban sucediendo. Y sabes que era primero de mayo a las 4:40 de la madrugada. Estábamos descansando, estaba todo en silencio, y de repente un avión Vulcan que procedía de la isla Ascensión, que está muy cercana a Brasil, pasó por arriba de nuestro aeropuerto de Puerto Argentino y nos tiró 21 bombas de 250 libras arriba del aeropuerto. Te puedes imaginar el susto y el miedo que tenía. Era un griterío impresionante por parte de mis compañeros, míos, una desesperación, porque si bien habíamos estudiado, creo que nadie está preparado para una guerra, y mucho menos para que te encuentres con tanto ruido de golpe y escombros y corridas, y dos soldados que mueren muy cerca de donde yo estaba. Y ya entré en desesperación, porque dije, nunca más voy a volver a ver a la mujer que amo, a esa mujer que tenía tantos proyectos. y ya estaba muy lejano de todos los sueños que había programado. Sin embargo, la adrenalina del momento hacía que uno pudiera seguir corriendo y tratando de salvarse. Teníamos un backup de los equipos de comunicaciones a 8 kilómetros de distancia en el pueblo, donde de la única manera que podíamos ir en esa época en Malvinas, los caminos eran muy estrechos y los helicópteros se utilizaban para llevar armamento y a veces munición y alimentos a las trincheras donde estaban el resto de los soldados. Tuvimos que ir caminando con un frío tremendo, bajo la nieve, bajo el viento. Los vientos en Malvinas son de 70 a 80 kilómetros por hora y las temperaturas alcanzan a los 14, 15 grados bajo cero de térmico. Nuestra ropa estaba toda húmeda y estábamos muy, muy asustados, con mucho miedo. Pero un amigo mío dice que podemos tener miedo, pero lo que no podemos ser en la vida es ser cobarde. Así que le hicimos frente a ese miedo, llegamos y cuando estábamos llegando a 150 metros de distancia cae una bomba, mueren dos señoras que iban a hacer unos mandados. Y te puedo asegurar que ya entré en más desesperación, quería que todo ya se terminara. Dije, nunca más voy a volver al continente, nunca más voy a ver a mis seres queridos y mucho menos a la mujer que amo. Y cuando estaba ya sin ninguna noticia, frustrado, con una emoción que me desbordaba por todos lados y si ya sin ganas de seguir, un compañero mío me tocó el hombro y me dijo, vos que te quejás, que nunca recibís noticias del continente, mirá, estaban repartiendo telegramas. Yo siempre digo que los telegramas son el WhatsApp de la época, ¿no? Uh-huh. Yo no tenía teléfono, eran muy pocos los que tenían teléfono en esa época, a lo mejor un vecino en toda una manzana, así que la única manera de comunicarnos era a través de una carta o de un telegrama. Y dijo, me hice pasar por vos, me lo dieron, y acá tenés, tomás, un telegrama, que es para vos. Tenía miedo de agarrarlo, pero vi en la solapa del telegrama que decía Carmen. Y lo agarré con mucho miedo porque dije, esta chica se cansó de esperarme. Vaya a saber qué se enteró, qué está sucediendo. A lo mejor se pensó que no volvería más o que estaría herido. Capaz que me dejan este telegrama y yo me estoy queriendo hacer ilusiones. Y lo fui abriendo muy despacito. Y ¿sabes qué? Ese telegrama tenía muy pocas palabras. Ese telegrama decía, compré cocina. Te necesito. Argentina te necesita más. Te quiero. Yo te puedo asegurar que fue una inyección de vida la que recibí en ese momento. Todas mis ilusiones y todas las frustraciones que tenían desaparecieron por completo. Ya no escuchaba más el ruido de las bombas ni de los tiros. Y ya no veía nada más que la imagen de ella. Y dije, de alguna manera yo tengo que regresar. Tengo que volver y cumplir con lo que prometí. Los días iban sucediendo y los kelpers, que son los habitantes de las islas, nos cortaban los cables de los estereotipos que teníamos punto a punto y se las tiraban al agua. Nos íbamos turnando con los compañeros, nos metíamos al agua, rescatábamos el cable para poder emparchar los equipos y seguir comunicados con los aviones, con nuestros pilotos, jóvenes pilotos que volaban a 1.200 kilómetros por hora a 4 metros de altura para no ser detectados por los radares de los ingleses. ¿Y sabes qué? El día que me tocó a mí rescatar ese cable, me metí al agua, el agua estaba congelada, el viento era de 80 kilómetros por hora, estaba nevando y el frío parecía que me iba penetrando a través de la ropa, llegaba a la piel y eran agujas que me penetraban en el cuerpo. Venía débil, con muchas emociones encontradas y no, con mucho sufrimiento, habíamos dormido, nunca dormí en Malvinas, realmente dormitábamos, mal alimentados. Y el viento, el clima, me produjo un desvanecimiento, neumotórax derecho, perdí el conocimiento y me traen el 31 de mayo, 14 días antes que termine la guerra, inclusive con este sabor amargo de no poder quedarme hasta el final con mis compañeros, al continente. Cuando lo recupero, el enfermero que estaba al lado mío dice, pibe, estás en el continente. Pensé que estaba muerto realmente porque el silencio era tal, ya no escuchaba más las bombas, ni todo el ruido que produce un día. Le dijo, ponete contento porque te vas a reencontrar con tus seres queridos. Claro, él no sabía nada de Carmen. Así que entre el dolor de dejar mis compañeros y no poder volver porque ya los puentes aéreos ya estaban cerrados, regresé a mi casa. A mi casa que llevaba 50 días sin bañarme y el compañero que me llevó desde Palomar hasta Punta Grande en su auto tuvo que bajar las ventanillas, ¿sabes? Porque el olor era tal, te imaginas 50 días sin bañarte. en Malvinas, y encima me había caído el agua salada, que parece que se pega más la mugre. Cuando abrí la puerta de casa, mamá se abalanzó contra mí y me besaba y me abrazaba. Y me revisaba los dedos y los brazos y todo el cuerpo. Y yo decía, esta mujer está re loca porque yo no aguanto ni el olor mío. Pero claro, era mamá. ¿Y qué mamá no se va a bancar eso, ¿no? Eso y mucho más. No importa si está sucio, si está limpio. Cuando pude despegarme un poco, entré al baño, me senté en el piso de la ducha y dejaba que el agua calentita cayera sobre mi cuerpo. Era una sensación tan hermosa que no quería que se terminara nunca. Pero en un momento me vino otra vez la imagen de Carmen. Me puse la mejor ropita, mucho perfume por los dedos, y fui a San Antonio. Y Carmen estaba ahí sonriente, esperándome, contenta. Nos abrazamos, nos besamos un rato largo. Permanecimos así bastante tiempo. ¿Sabes? En diciembre de 1982 nos casamos, ya cumpliendo nuestro primer sueño. El sueño de empezar a formar esta familia que tanto queríamos. Tuvimos dos hijos maravillosos, Daniela y Leandro. Y tengo dos hermosos nietos, Ramiro y Alejo, de la cual son la luz de mis ojos. Y eso me lo dio Malvinas. Eso me lo dio el amor a la patria, me dio el amor a querer volver, el amor al ser querido, el amor por parte de mis seres queridos. Por eso yo comparo mucho la guerra y el amor. Porque hoy llevo 38 años, a lo mejor no por un camino de rosas, pero seguimos tirando los dos del carro, con una familia conformada, con nietos, y seguimos teniendo ilusiones y proyectos de vida. Y Malvinas fue una página más en nuestra historia. Jorge, has visto que no he interrumpido tu relato, tu narración, porque es imposible poder cortarla. Por eso el amor y la guerra. Me gustaría en algún momento, siempre tengo a los veteranos de guerra, pero me gustaría tener en algún momento a Carmen como entrevistada. Ahí va, ahí no vamos a tener suerte, ¿sabes? Porque es tan cohibida. Déjame hablar tan... con ella, déjame hablar con ella, porque es la protagonista principal de esta historia de amor. El amor como fuerza, el amor a la patria, el amor al país, el amor a la persona, el amor de madre. Suena absolutamente todo perfecto, ¿no? Entre tanta oscuridad o tanto drama. Y después decís que no sos un héroe, por favor. Jorge, para terminar la entrevista, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Mira, en estos momentos nosotros tenemos un grupo con Esteban, con José, bueno, un montón de veteranos, que se llama Malvinas Educación y Valores. Y nos dedicamos a ir a todas las escuelas. Yo trabajo en el Consejo Escolar de Esteban Echeverría y tenemos un convenio firmado con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, como muchos distritos donde hay veteranos de guerra. Y bueno, pasamos por las escuelas y brindamos charlas de Malvinas. Con Malvinas Educación y Valores tenemos un objetivo un poquito más amplio y tratamos de llegar a todos los lugares donde nos invitan. Y recorremos el país haciendo esto, que es lo que nos gusta, y contando estas historias y demostrándole a los jóvenes los valores, cómo rescatar los valores, la importancia de cantar el himno nacional y de mirar la bandera con orgullo por nuestra patria. Así que eso es lo que hago actualmente desde el Consejo Escolar de Esteban Echeverría y recorriendo el país y las escuelas, ¿no? Bien, si entran a YouTube, ¿me repetís la página? Sí. Malvinas. Sí, tenemos un canal. Claro, tenemos un canal en YouTube que se llama Malvinas Educación y Valores. También nos pueden encontrar en el Facebook, Malvinas Educación y Valores. En Instagram, Malvinas Educación y Valores. Así que por donde las redes hoy en día están muy de moda, ponen Malvinas Educación y Valores y entren principalmente a YouTube, toquen la campanita, suscríbanse. Necesitamos muchos suscriptores y ahí van a tener conferencias, van a tener videos, van a tener el porqué del nombre Malvinas Educación y Valores, van a ver el logo que nosotros hemos realizado y lo que significa, ¿no? ese pájaro gigante, ese libro que se va transformando y que va teniendo alas. Y es algo precioso. Es algo precioso para que no solo los grandes, sino los jóvenes vean y aprendan. Nosotros decimos que somos historia viva y que lo que contamos no lo van a encontrar escrito en los libros ni se los va a enseñar nadie en la escuela. Por la eso, historia viva es esta. Por eso son siempre mis invitados para las escuelas donde estoy y gracias a este alumno rebelde que tuve en la SB24 me abrió las puertas para que la profesora de clases más didácticas y también gracias a la directora Susana Chamorro que confió en este proyecto, gracias a Walter que fue mi primer veterano para acercarme a esta historia que desconocía totalmente y que cada vez ustedes enseñan más. Jorge, muchísimas gracias, saludos a Carmen y la espero para una entrevista. Esta radio te saluda, Jorge. Muchas gracias, muy amable y gracias por darme esta oportunidad de poder contar y hacer este relato que pienso que les haya gustado. Gracias, Mirta. Gracias a vos, Jorge. Thank you. Hola Mirta, soy Marcela. Escuché tu devolución de mi firma y me gustó, pero en una te equivocaste. No soy materialista, pero bueno, me gustó. Te mando un besito. El programa está muy bueno y a veces lo escucho porque me olvido, pero después escucho las grabaciones. Está muy bueno, muy interesante el programa. Un besito. Chao, chao. Bien, Marcela había pedido el tema que pasó, Roxette, balada en español, Soy una mujer. Está muy bien, Marcela, tu devolución en cuanto a la firma. La firma se separa en 9 cuadrantes, grafológicamente. Y todo lo que está en la parte inferior tiene que ver con 3 cuestiones. Yo te dije materialista, yo también soy materialista. Materialista, terrenal, y algo que nunca hablamos, pero que es muy interesante, habría que hacer un programa netamente. La zona inferior también tiene que ver con el sexo. Entonces, vamos a poner, Marcela, que sos territorial. Siguen pensando en Jorge. ¿Vieron qué historias hay detrás de Malvinas, detrás de una historia que fue callada por mucho tiempo y que ahora los veteranos consulten a la página porque dan charlas mediante conexión Zoom y realmente son historias muy, muy, muy valiosas. Hay otra historia dentro de las historias. De una historia que tiene que ver con Serrat, que más adelante va a volver otro veterano a hablar de el amor, la guerra y Serrat. Seguimos con las generaciones. Generación Z, 1994-2010. Es el relevo de los millennials. Tienen entre como mucho 23 y superan el número a sus predecesores. Son más emprendedores que los anteriores, aprenden rápido y de forma autodidacta. Ello los convierte en unos jóvenes mucho más irreverentes que sus compañeros los millennials, educados con sistemas mucho más rígidos. Si bien los millennials no era una generación muy prometedora en la incursión en el mercado laboral, la generación Z sufre tasas de paro aún más elevadas que superan el 25% y seguramente por ello también son la generación más emprendedora. ¿Cómo es la generación Z? La generación Z experimenta la democratización del acceso a las oportunidades. Ya no importa quién es tu padre o dónde has nacido, solo cuenta el talento. Son nativos digitales y aprovechan esta ventaja para buscar nuevas salidas profesionales en un mercado laboral cada vez más cambiante. Son jóvenes muy creativos, con una alta adaptabilidad a nuevos entornos. Saben que tendrán que adaptarse muchas veces a nuevas realidades laborales y tener mucha movilidad geográfica en un mundo cada vez más global. Estos jóvenes ya están inventando sus propios empleos. En otra oportunidad vamos a hablar sobre quién es el joven más millonario de la actualidad. ¿Quién? ¿Usted sabe? ¿No? Bueno, yo le comento. El creador de Facebook. ¿Vio? Es uno de los jóvenes más millonarios que creó Facebook. Bien, teníamos un cuestionario de autoconcepto. Quedamos en la número 5. Agarrá rápido, rápido, rápido el papel y volvé. Número 6. A los demás les resulta divertido estar conmigo. ¿Verdadero o falso? Me cuesta bastante familiarizarme con algo nuevo. ¿Verdadero o falso? Soy 8. Soy popular entre los chicos o chicas de mi edad. Mis padres generalmente tienen en cuenta mis sentimientos. Mis padres, mi pareja, mi familia. Diez. Suelo ceder con facilidad. Dice, hola Mirta, soy de Avellaneda, mi DNI termina en 4. ¿Qué me recomendás? A ver, Jorge, que busco 4, hacer ejercicios. Te recomiendo lo que estoy haciendo yo actualmente, Jorge, busco aplicaciones de ejercicios fáciles en internet y hago ejercicios para movilizarme un poco y no comer tantas harinas, cuidar mi alimentación, entre otras cosas. Salir a caminar, no sé en qué etapa está, Avellaneda, no tengo ni idea, pero veo mucha gente en la calle. Si tomás los recaudos necesarios, utilizás el barbijo, llevas tu alcohol en gel, tu botellita de agua, también podés salir a caminar. Saludos, Jorge. Del tema musical, vamos a leer dos firmas y vamos a leer un garabato. Garabatos y sentidos. 11. Oye. Lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Oye, como llora mi canción, preciso tu atención, debes oír. No sé quién soy, ni sé a dónde voy. Encontrarme hoy es mi misión. De tu prisión, por fin ya soy libre. Ya nada sirve que digas. Tengo quise que me fuera a volar, hallar mi identidad. ¡Qué gran error! Hoy grito, no tengo más temor. Hoy tu alumna te dice adiós. De tu prisión, por fin ya soy libre. Sos increíble, la verdad, no tiene desperdicio tu programa. Es increíble, me encanta todo lo que decís, lo que nos enseñás. Sos bárbara, seguí así, dale para adelante porque estás para esto. Muchas gracias por todo lo que me estás enseñando. Gracias, Mara. Estela, querida, Estela me dice, estoy escuchando tu programa del martes pasado, creo. ¡Ay, qué lindo! Es muy interesante, te felicito y te deseo mucho éxito. Te mando un abrazo enorme, aprovechando que por este medio no nos puede hacer ningún mal. Te quiero igualmente, Estela, te quiero mucho. Garabato, ¿dibujás barcos y aviones? Estos garabatos suelen indicar el deseo de escapar de una situación o persona. ¿Dibujás telarañas? Este tipo de garabato puede simbolizar la sensación de sentirse atrapado o el deseo de atraer a alguien a una relación o una situación particular. Osvaldo dice, me tocó, mi documento termina en el número 7, que es buscar pareja. ¿Pero qué me pide Osvaldo? Que no se entere su mujer. Bien, ¿cómo está tu autoestima? Vamos haciendo de a poco el test. Seguramente no vamos a llegar, pero hay 6 pilares que yo te voy a recomendar para tener una autoestima fuerte. Vamos a leer las seis y después vamos a desarrollar una por una. El primer pilar es la práctica de vivir conscientemente. El segundo pilar, la práctica de la aceptación de sí mismo. El tercer pilar, la práctica de la responsabilidad de sí mismo. El cuarto pilar, la práctica de la autoafirmación. Número 5, la práctica de vivir con un propósito. Y la número 6, la práctica de la integridad personal. Hola Mirta, soy Joaquín, mi DNI termina en 3. 3 es dormir más. Bueno, tenés que dormir más, Joaquín. Y el de mi hermano Agustín finaliza en 1. ¿Podrías darnos tu consejo? 1 es amigos. Bueno, estamos en una época, no me dicen de dónde son, pero estamos atravesando una pandemia. Es recomendable dormir más. Y también es recomendable, el número 1 es hacer amigos. Lo que yo le recomiendo a tu hermano, que no sé la edad que tienen, es que los amigos sean reales, de carne y hueso, que los puedas ir a visitar, que los tengas a mano y no amigos virtuales. Los amigos tienen que ser reales. Dos lecturas de firmas para cumplir con todos y que el teléfono abra en la página de galería. Acá estamos. Héctor Esteban Ferrari, 65 años de Córdoba. Héctor, buena energía, carácter, ideales y seguridad. Vamos a otra. Esteban, me mandaste tu firma. Sos seguro, muy seguro. En estos momentos, ya lo aclaré, estás a la defensiva, ¿sí? Por el contexto que estamos viviendo, que tiene que ver con la pandemia, con la seguridad del otro. Y te interesa más. Tenés baja autoestima. Te interesa lo familiar y lo social. Y una más de yapa. Es la primera vez que tengo la firma de un veterano de Malvinas. Jorge participó en este programa con su firma. Y bueno, es muy interesante la firma de Jorge. Generalmente cuando yo me encuentro con este tipo de firmas, tenemos que estar presentes para saber. Pero Jorge es seguro de sí mismo, tiene aspiraciones a futuro y se protege del mundo exterior. Casi es el anteúltimo bloque. Vamos al tema musical, que es Jorge Rojas. Escuchen la letra de Jorge Rojas. Hoy pasé varios temas de Jorge Rojas porque el tema se llama Lo que el tiempo me enseñó. Escuchen la letra porque vale la pena. Thank you. se ignora el tiempo que es un viejo traicionero. Te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado, y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarda y nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido, es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. El tiempo me enseñó que los valientes escribirán la historia con su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma de mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo pueda estar equivocado. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Lo grafológico, el análisis grafológico, y le pegaste en todo. La verdad, bendiciones, bendita tus manos que pudieron hacerme un bien, y benditas tus manos y vos que puedan seguir haciendo el bien a muchas personas. Me alegro por este proyecto, por el no proyecto, por este programa. Y sí, bueno, yo también estudié en varias escuelas, también con proyectos, con... Gracias, Dorita. Para despedirnos vamos a leer el de uno de los 10 decálogos del grafólogo. El primer decálogo del grafólogo es tener como prioridad absoluta el propósito de prestigiar y engrandecer la grafología como disciplina científica. ¿Qué les puedo decir? Más que gratificante,